pobre caracolito siempre vive de mudanza. Con su casita a cuestas se cansa y se cansa. Por eso despacito va de un lugar a otro. No sé si está loquito o será muy caprichoso. Pobre caracolito, siempre vive de mudanza. Con su casita a cuestas se cansa y se cansa. Por eso despacito va de un lugar a otro. No sé si está loquito o será muy caprichoso.